Creo que una piquetera es una mujer de este tiempo, me parece. Y en mi caso, a mí, yo cuando oigo la palabra piquetera, me suena el... O sea, me remueve por dentro todo ese tema de la libertad, el tema de la liberación. No tiene nada que ver con el sometimiento, con la opresión, con la explotación, sino que en este tiempo, por lo menos, para mí es sinónimo de todo eso, ¿no? Yo soy el desocupado, ¿por qué me miras así? Si a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. Trabajas y andas con miedo de terminar como yo. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho y no de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar. En La Rosa de los Vientos, todas y todos somos piqueteros y piqueteras. Habíamos articulado con compañeros de arte, con compañeros docentes, compañeros universitarios, y la consigna general era salir a la calle por aumento para todos, para los trabajadores y para los desocupados, un alimento, plan alimentario a nivel nacional para los desocupados, para todos los comedores, por salud, por educación y por basta de represión. Las niñas van sabiendo que los piquetes más importantes que han realizado los trabajadores desocupados es para cortar las rutas de la desmemoria, de la exclusión, del olvido, de la ausencia de sentidos, para denunciar el asesinato de la democracia y, si es necesario, tiran piedras contra el dolor. El dolor que nosotros vivimos día tras día, minuto a minuto en nuestros barrios, viendo a nuestros vecinos, mujeres con chicos, hombres, padres de familia que se están día a día desintegrándose, desgradándose, ¿no? Y es el dolor que nos acompaña constantemente, ¿no? Y contra ese dolor nosotros luchamos y tratamos de ir resolviendo las necesidades mínimas que requiere esa situación. En casos como lo de ayer, esta represión, ya ni hablemos de muertos, esta actitud del gobierno de reprimir a aquel que reclama su legítimo derecho, no toca mucho más fuerte este dolor, ¿no? Veamos qué democracia defendemos, porque la democracia de los Pérez Compán y de los Macri es fácil defenderla. A viva voz, los Sadat y los Neutat y compañía defienden esa democracia y las libertades, pero nosotros, ¿qué libertades tenemos si no tenemos ni siquiera la libertad de comer? Nuestros hijos no pueden ni siquiera ir a una plaza porque no tenemos para pagar el colectivo para llegar a una plaza, porque ni siquiera tenemos una plaza cerca en casa. No tenemos la libertad de comer, de estudiar, de tener salud. ¿De qué democracia estamos hablando? Las niñas van sabiendo que en los galpones levantados por los movimientos de trabajadores desocupados se multiplican los proyectos productivos, los comedores comunitarios, los espacios de educación popular, las búsquedas de una nueva democracia, el ejercicio de la autonomía. Bueno, nos acusan de duro, pero duro en términos macartistas, ¿no? Términos vigilantes. Decía el Che que hay que endurecerse, pero jamás perder la ternura. Y si hay algo que nosotros no hemos perdido hasta ahora es la ternura. Nosotros básicamente nos organizamos en asamblea, no tenemos dirigentes. La decisión máxima la toma la asamblea. Nosotros creemos que la democracia se construye, se gana y se conquista día a día. La democracia es un ida y vuelta permanente. O sea, yo no puedo hablar de democracia cuando avasallo los derechos de los demás. Y eso es una práctica que nosotros tratamos de desarraigar totalmente del movimiento. O sea, hablamos en términos democráticos cuando respetamos la opinión y los derechos de nuestros compañeros. Si no partimos de esa base, estamos hablando al cohete. Desde el inicio del movimiento hemos estado planteando qué fines le vamos a ir dando a los a esos subsidios miserables que nos da el gobierno para paliar la situación de los desocupados. Entonces hablamos en el sentido de darle un destino más superador a estos subsidios, y comenzamos a impulsar los distintos talleres productivos, pequeños microemprendimientos. Hoy tenemos varios. por nombrar algunos, la panadería que garantiza el pan a 1.20 para las familias del MTD, así sus chicos puedan comer el pan todos los días. Un taller de herrería, carpintería, talleres de confección de prendas, que no tiene un fin comercial, simplemente garantizar las necesidades mínimas de los compañeros dentro del movimiento, en una primera etapa a consolidar esos pequeños microemprendimientos. Estos funciona a través de, como dije, de darle otro destino a estos planes. Nosotros nos hemos muy criticado en el inicio, cuando salíamos y finalmente recibíamos esos planes y lo aceptábamos, los planes de subsidio. El tema era que esos planes nosotros no los podíamos desaprovechar, porque con eso resolvíamos de todas maneras mínimamente las necesidades de nuestros compañeros. De todas maneras, los planes también nos sirven a nosotros para, a través de ellos, organizarnos. Nuestra consigna en el movimiento es trabajo, dignidad y cambio social. Cuando salimos a cortar una ruta es porque ya se han agotado toda instancia posible para evitar un corte de ruta. Entonces cortamos un corte de ruta como forma de presión para pedir trabajo digno, trabajo con todos los beneficios sociales que corresponde para un trabajador. Pero el gobierno no tiene esa respuesta, entonces nos tira las migajas. Lo aceptamos, porque no podemos nosotros ir a cortar una ruta por el cambio social, ¿no? El trabajo es el que nos da la dignidad a nosotros. Tenemos comedores comunitarios que son autogestionados por los mismos compañeros. Nosotros, por ejemplo, todos los compañeros que están dentro de los comedores aportamos 10 pesos cada uno por cada ingreso, y de esa manera garantizamos la comida de lunes a viernes de todo el mes de forma comunitaria. La panadería garantiza el pan, y también tenemos un sistema de compra comunitaria que compramos en grandes cantidades para abaratar los costos, y también de esa forma los comedores se abastecen de ahí a bajo coste y se pueden mantener. Por comida, por libertad, por justicia, por dignidad, por trabajo, por la vida. Por esto mató la bonaerense a Santillán y a Costequi. Al día siguiente muchos otros hombres y mujeres salieron con sus nombres a la calle, con sus nombres y con sus banderas. Decían Jorge y Andrés unas horas antes: el día de hoy es fundamental porque hoy se juega una patria del pueblo argentino. Acá ya nos hablamos de sectores piqueteros, de ocupados, de docentes, de profesionales. Acá estamos hablando del pueblo argentino que está siendo masacrado. Y creo que la convocatoria de hoy, a la cual nosotros adherimos plenamente, tiene un rol preponderante en la historia de la Argentina. Hoy creo que el pueblo va a decidir si empezar a vivir una noche oscura o empezar a plantear que va a amanecer algún día. Creo que no se trata de solamente del miedo o del temor de que suceda algo. Se trata del destino nuestro, el de nuestros hijos y de la sociedad toda, ¿no? Muchos no salieron, pero muchas y muchos salieron. Con dolor, con indignación, con fuerza, con coraje. Tres, cuatro. Que el capitán no se te suba a la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Sin embargo te querés poner, madre resistencia. Va a poder volver, madre resistencia. Va a poder vivir, madre resistencia. Va a poder sufrir. Las niñas vieron salir a la patria, salir hacia sí misma. Que te puso en la guerra y se está esperando. Espérame que voy para ahí, que voy cantando. Salir hacia su identidad. Salir hacia su posibilidad de rebeldía. Salir hacia su posibilidad de seguir siendo. Las niñas vieron salir a muchos piqueteros y piqueteras. Vieron salir a las asambleas populares con sus cacerolas. Vieron salir a los maestros autoconvocados ante la ausencia de su gremio. Vieron salir a los trabajadores y trabajadoras, vieron salir a los estudiantes, vieron salir a los partidos de izquierda, vieron salir a mucha gente porque sí, porque algo hay que hacer, porque ya basta. No fue, tal vez, una patriada. Pero sí fue, seguramente, una manera de rehacerse en el cuerpo social. Las niñas vieron salir a los ausentes. Vieron a las madres con sus hijos e hijas desaparecidos. Vieron a los familiares de los asesinados por el gatillo fácil. Vieron a los motoqueros del 19 y el 20. Y vieron a Darío. Vieron a Maximiliano. Vieron su coraje repartido. Vieron su corazón multiplicado. Vieron la esperanza que no juega a las escondidas con sus sombras. Vieron cortes de rutas en Moscón y en Santa Fe, en Córdoba y en todas las direcciones de la Rosa de los Vientos. Santa Revuelta, Zamalea, La Vela Puerca, Che Botija y Katia Cardenal, acompañando la dignidad de los que luchan. Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. El reparador de sueños. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. En los sonidos, Daniel Alvarenga. La Rosa de los Vientos, espejos fragmentados de América. Chao, cofrades. Hasta la próxima. Llega el enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo.